La delegación de la Confederación General de Trabajadores del Perú, encabezada por Leopoldo Ortiz Sentí, miembro ejecutivo de la Confederación y secretario general del Sindicato Portuario, depositó ramos de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il colocadas en la colina Mansu y les rindió homenaje el día 16.